gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Buenos días, 5 de la mañana en punto en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Miércoles 15 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. A las 5, un minuto ya, soy Azuri Chamá desde Medellín, estos son los titulares de la FM. Colombia despierta con 159.898 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 5.621 nuevos casos de contagio, 170 muertes en las últimas 24 horas. Se eleva la cifra de fallecidos a 5.625, la cifra de pacientes recuperados, 68.806. Mientras tanto, el presidente Iván Duque asegura que las fiestas clandestinas han generado más contagios que los días sin IVA que se han desarrollado en el país ya en dos jornadas. Tenemos que enfrentarlos y no pueden volver a ocurrir. Se aprendió para el segundo día sin IVA. Cuando hemos visto además el comportamiento de las tasas de contagio, cuando se ha tratado de decir es que esto es por culpa del día sin IVA, claramente hoy no hay ninguna información que permita establecer esa correlación. En Colombia son las 5:01 y continúa la preocupación en el país por la ocupación de las unidades de cuidado intensivo para atender la pandemia del coronavirus. Las ciudades más afectadas como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali, entre otras, con 73% de ocupación, hoy se decretará alerta naranja en el departamento de Antioquia. La justicia en Brasil ha decretado la quiebra de la aerolínea Avianca Brasil. En agosto de 2018 ya se había acogido a la ley de bancarrotas en un intento de reestructurar sus finanzas y seguir operando, pero desde la semana anterior se admite el fracaso en negociaciones con acreedores. Hablemos de deportes hoy en la FM. Boyacá Chicó anuncia que sancionará al jugador Juan David Díaz, quien fue capturado por golpear a su novia. El deportista se encuentra a disposición de las autoridades. El club rechaza tajantemente todo tipo de violencia intrafamiliar. Buenos días. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. 5:03 a.m. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Segunda hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Noticia más importante a esta hora y con la que amanecemos hoy en el mundo está en la vacuna. La compañía Moderna ha dado señales, ha informado que su vacuna avanza tal y como lo estaban esperando. Van a empezar una nueva etapa de testeo el 27 de julio, en 12 días, ya que los estudios que han logrado hasta ahora han salido perfectos. La vacuna de Moderna es la que más rápido avanza y la que más apoyo ha recibido hasta esta hora por parte de las autoridades. Los mercados en el mundo, los económicos, celebran con ganancias a la espera de que esta vacuna sea la que todos estamos esperando. Vamos a arrancar esta emisión con Diana Mateus en Miami, que tiene más detalles sobre Moderna y su vacuna. Diana, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Luis Carlos, muy buenos días. 6:04 en la costa este de Estados Unidos. Y es que definitivamente, en medio de las difíciles noticias que se viven en Estados Unidos con el coronavirus, se ha conocido este anuncio alentador por parte del laboratorio Moderna, que dio a conocer que su vacuna contra el coronavirus produjo anticuerpos suficientes para neutralizar la enfermedad en los pacientes que recibieron la dosis. Se determinó durante la etapa inicial de pruebas llevada a cabo en 45 voluntarios, con lo cual se puede seguir adelante con los estudios para determinar si esa vacuna protege contra la infección. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que esta es una muy buena noticia y un paso adelante en la búsqueda de esta vacuna, que ahora, el próximo 27 de julio, comenzará un estudio con 30.000 personas para probar si realmente es suficientemente fuerte para proteger contra el coronavirus. El gobierno de Estados Unidos espera tener los resultados de la última etapa de ensayos para finales de este año, y también se ha dicho por parte de la empresa que espera manufacturar entre 500 y 1.000 millones de dosis al año a partir del 2021. Esto gracias a un acuerdo de colaboración con la farmacéutica suiza Lonza, que también ha garantizado la distribución de las dosis necesarias para completar este estudio. Sin duda, noticias muy importantes por parte de este laboratorio estadounidense Moderna, que pues está adelante con esta vacuna, mientras que en Estados Unidos se ha superado la cifra de 136.000 personas fallecidas por coronavirus, mientras que los contagios se acercan a 3.5 millones de personas. En las últimas 24 horas se presentaron más de 62.000 contagios, y la preocupación continúa por la situación en estados como Florida, Texas, California, Arizona y Georgia, donde han aumentado los contagios. En las últimas horas, el alcalde de Miami, Francis Suárez, no descartó un nuevo cierre si la situación no mejora. Esta urgencia que tenemos en este momento, que si la gente no sigue las reglas, es posible que vamos a tener que tomar decisiones mucho más difíciles que las que hemos tomado, y medidas mucho más severas de lo que hemos tomado hasta este momento. Entre tanto, el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, aseguró que el coronavirus puede ser controlado en un periodo de 4 a 8 semanas si todas las personas usan tapabocas. En Miami, Diana Mateus, la FM, la Noticias Como Son. 5:07. Diana, muchas gracias. 5:07. Y en Colombia, los casos esta mañana llegan a 159.898 y tenemos 5.655 muertos. Pero mientras estas cifras se dan y se tratan de contener y avanzan al mismo tiempo, hay una pelea que sube y sube y sube de tono entre la doctora Claudia López y el presidente Iván Duque. Don William Calderón, la noticia más importante del día. Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. Sí, señor, esa es la noticia más importante del día en Colombia, el fuerte choque que están teniendo públicamente el gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá, que en las últimas horas subió de tono con señalamientos de cobardía. Esto fue lo que dijo Claudia López contra el gobierno nacional. Y había un manejo muy político, ¿no? Entonces, mientras la cosa estaba fácil y todos estábamos guardados, ahí se había comando central, centralizado, nadie podía mover un papel. Cuando abrieron la economía, que era cuando todo el mundo se iba a empezar a contagiar, entonces ahora eso sí es responsabilidad de los alcaldes, ¿no? Ese es un acto, digamos, de cobardía enorme, de falta de liderazgo. Acto de cobardía enorme, así está calificando la actitud del gobierno nacional, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Entre tanto, el gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, durante un encuentro virtual con Acopi, respondió a los señalamientos de Claudia López sin señalar a la alcaldesa directamente. Dijo el presidente que no ha delegado responsabilidades a los alcaldes distintas a las que les corresponde. Se ha trabajado con ese enfoque, que la llave de la gradualidad le corresponde a los alcaldes, pero no es una transferencia de responsabilidades para que los alcaldes sean los que tengan que asumir toda la tarea. Aquí nosotros no entramos a ese debate politiquero, demagogo, de tratar de contraponer la protección de la vida y la salud. Politiquero y demagogo, estaba hablándole directamente a Claudia López. El presidente Duque dijo que no es momento de buscar culpables, sino de ser solidarios en la búsqueda de soluciones en una de las dificultades más grandes que enfrenta el país. Esto no es de reproches, esto no es de inculpaciones, esto no es, si el problema crece, entonces busquemos saber cómo nos salimos de responsabilidades. No, todos tenemos que entender que aquí el papel es ser solidarios, que si en alguna ciudad se crecen los casos, no podemos empezar el presidente a ver Iván quién Duque, es el pero quien sí mencionó directamente a la alcaldesa de Bogotá fue el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, el doctor Diego Molano. Dijo que cobardía es decir una cosa en privado al gobierno y luego atacarlo públicamente. Cobarde es cuando en sesiones se reconoce el trabajo conjunto con el gobierno, pero en otras instancias se descalifica a sus funcionarios cuando esto lo único que hacen es trabajar conjuntamente para que todos los bogotanos y colombianos podamos salir a ganarnos la vida. Lamentable, Luis Carlos. Este es el episodio que atrae la atención hoy de la opinión pública. Estamos entrando en lo más fuerte de la pandemia y el gobierno nacional y la alcaldesa de Bogotá enfrentados duramente y públicamente. Enfrentamiento entre la alcaldesa y el presidente Iván Duque. Precisamente, William, ese es nuestro tema del día. Numeral, pelea Claudia Duque es. Numeral, pelea Claudia Duque es. Envíenos sus mensajes de voz esta mañana al 310-80-1480. 310-80-1480 es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp. 310-80-1480. 310-80-1480. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. 5:11 a.m. La noticia más importante hasta ahora para despertar a Surichamá en el mundo. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Cifras, 13.323.530 casos confirmados en el planeta, con 7.400.000 pacientes dados de alta, y la cifra de fallecidos global es de 579.000. La Organización Panamericana de la Salud ha dicho, sea donde sea que se produzca la vacuna, y esto a propósito del informe de Moderna, pues hay que trabajar para que la misma llegue, y de forma económica, a cualquier ciudadano en todo el mundo, especialmente en las zonas vulnerables de Latinoamérica y el Caribe. La voz que escuchamos es la de Carissa Etienne, la directora de la OPS. La región ha reportado 60% de todos los nuevos casos y 64% de todas las nuevas muertes en el mundo. The PAHO Revolving Fund for Vaccines has a strategic role to play in the access to a vaccine for COVID-19. This is unique for the Americas, which is the only region with a shared mechanism for purchasing and delivering vaccines. Hace énfasis la señora Etienne en los países vulnerables de Latinoamérica y el Caribe. Ojalá reciban una vacuna contra COVID-19 a un precio asequible o quizás, por qué no, subsidiado por el propio gobierno. 5:12, buenos días. 5:12 a.m. Y la noticia más importante a esta hora en Europa. Diana Jayón, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Medios de comunicación de Europa citan hoy los anuncios realizados por el presidente francés Emmanuel Macron en el marco de la Fiesta Nacional de Francia. El mandatario aprovechó la fecha para referirse al plan de reactivación de la economía francesa, que será de al menos 100.000 millones de euros, además de los 460.000 millones ya previstos en medidas sectoriales y de apoyo a la economía tras la pandemia del coronavirus. Este plan de reactivación es uno de los objetivos del nuevo gobierno nombrado por Macron para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El presidente francés confirmó la congelación de impuestos y los incentivos a las empresas que contraten nueva mano de obra. Macron recalcó que el virus aún no ha sido vencido y por ello anunció el uso obligatorio de máscaras en todos los espacios públicos a lo largo y ancho del territorio francés a partir del próximo 1 de agosto. El presidente francés aseguró también que su país está preparado para hacer frente a una segunda ola de COVID-19, pero descartó un confinamiento total en dicho caso. Macron se refirió a confinamientos sectoriales y periódicos y recalcó que ninguna medida deberá averiar aún más los daños económicos que en Francia ha causado la pandemia. Desde París informó Diana Jayón para la FM, las noticias como son. 5:14 a.m. ¿Y cómo amanecemos en Caracas? Marcos Morín, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 21 grados. Nicolás Maduro anunció ayer la detección de 303 casos positivos de coronavirus y 3 nuevos fallecidos, por lo cual Venezuela rompe la barrera de los 10.000 casos y 96 fallecidos en general. cabe destacar que en este sentido y debido al aumento de los casos de coronavirus, Maduro precisó la decisión de que Caracas y el estado vecino de Miranda entraran nuevamente en una cuarentena total debido al aumento de los contagios en las últimas horas. Tanto el estado Miranda como la capital venezolana superan en más de 1,000 los casos sospechosos, mientras que el estado fronterizo del Zulia es el estado con mayor número de contagios en Venezuela, 2,144, con 37 fallecidos. También Nicolás Maduro ayer calificó como irresponsables a los miles de venezolanos que han retornado al país a través de pasos ilegales y reiteró su denuncia de un supuesto plan del gobierno colombiano para enviar el virus. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. De manera responsable con su país, irresponsable te digo, con tu país, con tu familia, pero tú prefieres pasar por la trocha ilegalmente y después contaminar como has contaminado todo un país. Fueron tratados como esclavos, lo saben, ustedes lo saben. Ah, no, pero con los paramilitares, los narcotraficantes y el plan de Iván Duque por detrás de pasar por todas las vías ilegales la mayor cantidad de connacionales para que contaminaran Venezuela. También Nicolás Maduro se expresó en torno a la nueva cantidad de contagios que se han visto en su gobierno. Aseguró que Diosdado Cabello y Tarek El Aissami avanzan bien en su recuperación del virus. Va bien Diosdado en su batalla, de Tarek va bien Tarek en su batalla, de Omar Prieto va bien Omar Prieto en su batalla, y de todo, y de nuestro pueblo. Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestro pueblo. Y siempre le pido a Dios, Diosito Santo, doctor José Gregorio Hernández, protege al pueblo de Venezuela. Ayúdanos a cortar las cadenas de transmisión y contagios de este brote. Caracas y el estado Miranda se mantendrán en cuarentena total a partir del día de hoy, y también los espacios en que sean fronterizos, municipios fronterizos con Colombia, serán encerrados de manera preventiva para evitar el aumento del brote. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 16 minutos, y más de 30 IPS de Bogotá llegaron ya al 100% de ocupación. Alejandro Uribe en las calles de Bogotá, muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues estamos hablando, Luis Carlos, que hospitales como el San Carlos, San José, también el Hospital San Ignacio, Palermo, Hospital Militar, la Clínica Reina Sofía, la Fundación Santa Fe y 34 IPS más, pues llegaron al 100% de su capacidad de ocupación de UCI y no tienen cómo atender a todos los pacientes que precisamente pues tienen alguna complejidad por coronavirus. Ahora bien, el porcentaje general de ocupación de unidades de cuidado intensivo en Bogotá, si bien es cierto, tiene un pequeño respiro porque hoy se ubica en el 89,3%, es decir, hay 1,106 camas ocupadas por personas con COVID-19, 160 casos confirmados, pero si hacemos las sumas y todas las cifras, hoy en Bogotá, a esta hora solo hay 133 camas disponibles para atender a algún paciente con complejidades por coronavirus, Luis Carlos. Son las 5 de la mañana, 17 minutos, y la noticia política más importante para arrancar el día. Doctora Cristina Plazas, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes, un saludo muy especial. Luis Carlos, un grupo de exgobernadores, de exministros, de periodistas, de políticos, hicieron un llamado a través de un comunicado a la oposición. Lo que dicen es que no todo vale en la oposición y que se deben respetar las instituciones. Mire, lo que dice el comunicado, todos estos personajes que le cuento hacen parte del IDES, un centro de pensamiento, y lo que hacen es un llamado a la sensatez, más allá de las diferencias políticas y las críticas y cuestionamientos que tienen algunas políticas del gobierno, y respetar las instituciones más allá de las personas y a tramitar las diferencias en forma democrática, seria y responsable. Y lo que explican en el comunicado es cómo la oposición en su momento al presidente Santos le pidió la renuncia, y que hoy en día la oposición pues está también pidiendo que renuncie el presidente Duque. También dicen, por ejemplo, como, y dan un ejemplo como el de Gustavo Petro, sin nombrarlo, que está haciendo un llamado a que no se paguen los servicios públicos. Entonces, lo que hacen todos estos exfuncionarios es pedir que se respeten las instituciones y que de forma respetuosa se haga la oposición. Hace 5 de la mañana, 19 minutos, 5 de la mañana, 19 minutos, y Anato está diciendo que se espera que en septiembre se empiece un poco a recuperar el tráfico aéreo nacional. Son las 5 de la mañana, 19 minutos. Don Santiago Ángel, el senador Char tiene competencia para la presidencia del Senado. Es la noticia hoy también, otra noticia importante en el mundo político. Buenos días. Buenos días. Sí, señor, el senador del partido de el movimiento del ex candidato a la presidencia, Sergio Fajardo, también va a presentar su candidatura a la presidencia del Senado. Estamos hablando del señor Iván Marulanda. Además, en un momento en el que sobre el senador Arturo Char pues ha surgido una polémica por su relación y por unas entrevistas y unos movimientos a los que ha llamado la Corte Suprema de Justicia en el caso de Aida Merlano. Es muy probable, sin embargo, que Char sea electo presidente del Senado porque cuenta con todos los votos. Eso se va a definir entonces el próximo 20 de julio de forma virtual, pero el senador Iván Marulanda también tiene una aceptación no solamente de los partidos de la izquierda, sino de algunos congresistas independientes y de centro, también de algunos partidos como de la U y Cambio Radical, incluso dentro del Congreso de la República. Así que esa decisión de quién va a ser el próximo presidente del Congreso parece estar apretada. 5 de la mañana, 20 minutos, 5:20. Don Guillo Arango, la noticia deportiva más importante para arrancar el día. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, indicó que todo está listo para el vuelo del deporte, que será el próximo domingo con la ruta Bogotá-Madrid. En dicho avión, fletado para 190 personas, irán deportistas colombianos que tienen la necesidad de estar en Europa para adelantar compromisos profesionales. Entre los integrantes del grupo están los ciclistas Egan Bernal, Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Rigoberto Urán, Sergio Higuita, Daniel Martínez, entre otros, quienes se preparan en el país con miras a las carreras en Europa. De igual manera estará el técnico Jorge Luis Pinto, quien será a cargo del seleccionado de Emiratos Árabes Unidos, así como deportistas de atletismo, tenis y judo. Lucena estuvo acompañado en la rueda de prensa de ayer martes con Miguel Ángel López, la judoka Yuri Alvear y el coordinador médico del ministerio, Mauricio Serrato. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Miércoles en español en la FM y arrancamos con uno de los clásicos más importantes de los 80, Miguel Mateos, Sas, Tira para arriba. La FM. ¿Cuándo empezó? ¿Bien ochentera, Ushi? ¿Bien ochentera y bien o solo bien ochentera? No, bien ochentera y bien. Sí, sí, sí. ¿Esa canción la encontró en un cassette o en un disco? No, este es un DVD. DVD, porque Miguel Mateos hace unos años hizo un show, hace un año más o menos, un show que se llama Primera Fila, el que hizo como los clásicos en vivo con una audiencia un poco más joven que la audiencia anterior, digamos. No, pero entonces, Miguel son Mateos todas versiones en vivo. Es perfecto para este bloque de edad de cuarentones, sin duda. Sí, y sobre todo para estos momentos de la vida, del mundo, tira para arriba. Ahora, a mí me genera un poco de escozor escuchar a los colombianos diciendo tira para arriba, porque es un poco fuerte en Colombia. Sí, es un poco fuerte, es muy diferente a como lo dicen ustedes los argentinos, ¿no es verdad? Exacto. Oiga, Ushi, ¿qué pasó con WhatsApp en las últimas horas? Bueno, ayer WhatsApp se cayó, pero se cayó a nivel mundial. Mucha gente empezó a reportar fallas en todos lados, que mandaban mensajes, que los mensajes no llegaban. Y la realidad es que en este momento del mundo, parece ridículo, pero que se caiga WhatsApp es un problema grave, porque la gran mayoría de la gente está trabajando a través de WhatsApp. Entonces empezaron a surgir las alternativas a WhatsApp, que son varias, que si querés te cuento algunas, porque por ejemplo está Telegram, Slack. Mucha gente está empezando a trabajar a través de Slack. Muy bueno, a mí me encanta Slack, me encanta.

de mayor riesgo, como las fiestas clandestinas. Julio César Aldana, director del INVIMA, se refirió al inicio del ensayo clínico con ivermectina en Cali. El estudio busca evaluar si este desparasitante puede ser usado como tratamiento para el coronavirus. Es un protocolo debidamente aprobado por el INVIMA y que busca recabar información sobre la seguridad y sobre la posible eficacia de esta sustancia en el tratamiento de la COVID. Un estudio liderado por el doctor Pío López. Estudiarán 400 pacientes en 4 meses. Consideramos que esto es un avance en la dirección correcta, en la dirección de buscar una alternativa terapéutica para el tratamiento de esta enfermedad. El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Alemania, Christoph Heusken, encabezó una propuesta apoyada por la sala plena para pedirle al presidente Iván Duque que acepte un acuerdo bilateral de cese al fuego con el ELN. German head will encourage the Colombian government to react positively to the ELN's proposal for a 90-day bilateral ceasefire in response to the SG's appeal for a global ceasefire, which was endorsed by the Security Council. Y la vicefiscal general Marta Mancera dijo que la entidad no busca estigmatizar a la Universidad Nacional y desmintió la información registrada en un documento sobre un supuesto sesgo en la investigación que se adelanta por el atentado al Centro Comercial Andino de Bogotá. Inventaron un documento falso para impedir el avance de la investigación que se adelanta por el atentado terrorista del Centro Comercial El Andino el pasado 17 de junio de 2017, donde murieron lamentablemente 3 personas en el baño de mujeres y quedaron 9 personas heridas. Y el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo, señaló que la incidencia de la pobreza multidimensional en 2019 fue de 17.5%, lo cual significó una reducción de 1.6 puntos porcentuales con respecto al 2018. Colombia está reportando el resultado pre-COVID, llamémoslo así, para 2019, una reducción estadísticamente significativa de la incidencia de la pobreza multidimensional, en donde pasamos de contar con una incidencia de 19.1% para 2018 a un 17.5% de incidencia de pobreza multidimensional en 2019. Soy Ana María Cuesta, estas fueron las noticias más importantes en la FM. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es miércoles 15 del mes de julio. En Colombia son las 5:32 minutos desde Medellín. Soy Azuri Chamán. Aquí están los titulares en la FM. Colombia despierta con 170 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. Mientras tanto, Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 53.131 contagios por COVID-19. Se registraron 1.846 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Sigue el departamento de Atlántico con 35.649 casos, Valle del Cauca 15.132, Bolívar tiene 12.596, el departamento de Antioquia contabiliza 10.576 casos. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha pedido nuevamente al INVIMA acelerar la aprobación de ventiladores de fabricación nacional y se ha quejado de la tramitología para autorizar su operación. Colombiano, porque le faltó un ventilador y nosotros con la solución guardada en un inventario en una bodega. Si nos aceleraran la aprobación, nosotros podríamos fabricar 1.500 ventiladores muy rápido. Esa aprobación es muy importante y hay que hacerla rápido. La última vez nos dijeron que otra vez había que esperar porque querían los documentos no en un tipo de papel, sino en otro. Las autoridades en el Cerrito, Valle del Cauca, buscan a responsables de un panfleto que se distribuyó en la localidad y que amenaza de muerte a las personas que no cumplan con las medidas de bioseguridad y de confinamiento. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de la Casa Blanca, celebra los avances en la vacuna contra COVID-19 adelantado por la farmacéutica Moderna y cuyos ensayos finales iniciarán el 27 de julio con pruebas a 30.000 personas. El Ministerio del Deporte confirma que todo está listo para el vuelo que llevará a más de 180 atletas colombianos de diferentes categorías el próximo domingo de Bogotá a Madrid para retomar entrenamientos en Europa. 534. Cada media hora en la FM los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las matrículas terminadas en 5 y 6 hasta las 9 de la noche. Recordamos que la medida no está vigente para vehículos particulares en la ciudad. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Hacer un corte de saludo para su amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para el día de hoy, 15 de julio, en las principales ciudades. Bogotá se observa condiciones de cielo parcialmente cubierto con predominio de tiempo seco y una temperatura mínima cercana a los 10 grados Celsius. Durante las primeras horas de la mañana se pronostican condiciones parcialmente cubiertas con predominio de tiempo seco en amplios sectores de la capital. Durante la tarde y noche se estima predominio de tiempo en amplias zonas de la capital, salvo por algunas lluvias ligeras dispersas que pueden presentarse en zonas del sur y occidente de la ciudad. Se espera una temperatura máxima del aire cercana a los 20 grados Celsius. Medellín, probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en la de la tarde, una temperatura máxima cercana a los 26 grados Celsius. Barranquilla, durante el día se espera predominio de tiempo seco, una temperatura máxima aproximada a los 33 grados Celsius. Cartagena, durante la jornada se esperan condiciones secas y una temperatura máxima de 32 grados Celsius. Cali, se espera condiciones secas durante la mañana y probabilidad de lluvias en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Temperatura máxima cercana a los 30 grados Celsius. Bucaramanga, condiciones secas en horas de la mañana y lluvias en la tarde y primera hora de la noche. Temperatura máxima cercana a los 26 grados Celsius. Ronda informativa en la FM. De la mañana, 36 minutos. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes a esta hora en las regiones del país. Cuando comienza a amanecer en Colombia, vamos de inmediato al departamento de Antioquia con una ocupación del 73% en las unidades de cuidado intensivo. Antioquia declarará hoy el estado de alerta naranja. Ana María Londoño, buenos días en Medellín. Muy buenos días, es que Antioquia superó este martes los 10.500 contagios acumulados de COVID-19 y la ocupación de pacientes en cuidados intensivos llegó al 73%. 4 meses después de la llegada de la pandemia al departamento, hoy se confirma la necesidad de declarar la alerta naranja en la red hospitalaria. El gobernador encargado, Luis Fernando Suárez, señaló que si se tienen en cuenta los cálculos de los epidemiólogos, en 2 semanas el departamento llegará a la alerta roja. Y dar ese paso es muy importante porque en las proyecciones que tenemos, ojalá sea más largo, pero muy fácilmente, en 2 semanas máximo, alerta roja en Antioquia. Esa es la realidad. Hemos visto otras ciudades que pasaron ya a alerta roja. Eso quiere decir que la ocupación de las camas llega a un límite y por eso es tan importante que nos cuidemos hoy. En el último reporte, Antioquia confirmó 994 casos nuevos de COVID-19 y 15 personas perdieron la vida a causa de la enfermedad. Estos 2 números son los más altos desde que comenzó la emergencia. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. El Hospital Universitario de Santander reportó una ocupación del 100% en camas de unidades de cuidado intensivo. Juliet Hernández en Bucaramanga, buenos días. Muy buenos días, William. Debido al incremento de casos positivos de COVID-19 que se han venido presentando, el Hospital Universitario de Santander reportó una ocupación total en las camas de unidades de cuidados intensivos. El gerente Julián Niño confirmó que debido a esta situación no hay posibilidad ni disponibilidad de atención para pacientes con este virus ni de otras patologías y que esperan instalar en las próximas semanas más camas para la atención oportuna. Teniendo una ocupación casi que del 100%, nosotros en este momento tenemos 15 unidades de cuidado intensivo no COVID que están full y tenemos habilitadas en un REP transitorio 8 camas de cuidado intensivo solo COVID que están en este momento ocupadas. Hoy y mañana vamos a hacer unas adecuaciones, creo que vamos a poder habilitar 2 camas más de expansión COVID. Según el reporte de la Secretaría de Salud de Santander, la ocupación de camas de unidad de cuidados intensivos es del 72%. La disponibilidad en todo el departamento es de 108 camas. Desde Bucaramanga, Juliet Hernández, la FM, las noticias como son. Juliet, gracias. Y una enfermera de la clínica en Barranquilla se convirtió en la víctima mortal número 16 por coronavirus en Atlántico. William Vargas, buenos días. William, ¿qué tal? Muy buenos días. En las últimas horas se ha confirmado este fallecimiento de otra trabajadora de la salud en el Atlántico a causa de la COVID-19. Se trata de la enfermera Merlis Piñeres, quien prestaba sus servicios en la Clínica General de Norte de Barranquilla. Con este lamentable deceso, aumenta a 16 la cifra de los fallecimientos del personal médico a causa del coronavirus en el Atlántico. Ángel Salas, vocero de los trabajadores de hospitalarios en el Atlántico, lamentó este deceso y se mostró preocupado frente a las condiciones que enfrentan los médicos y enfermeras en medio de esta pandemia. No, esta situación es muy lamentable, la situación de todos los trabajadores del sector salud a nivel nacional, y llama poderosamente la atención lo que viene sucediendo aquí en el Departamento del Atlántico. El Departamento del Atlántico no es el primer caso, ya con este serían 16 casos mal contados que llevamos nosotros, de profesionales y trabajadores y técnicos de la salud, que han fallecido en el ejercicio de sus funciones y afectados por el COVID. Entonces, nos preocupa porque es lamentable que una niña que apenas está empezando a conocer el mundo y no era en estas condiciones tan lamentables, salvando vidas. Se refirió también a la situación que se presenta en la Clínica General del Norte, pues afirmó que allí hay varios trabajadores que han sido víctimas de esta enfermedad. Además, pidió que se brinden los elementos necesarios para la protección del personal de salud. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. En Cali se está preparando la reapertura de discotecas. Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, William. Pues debido a las medidas de aislamiento social por la pandemia del COVID-19, la mitad de las discotecas en Cali han tenido que cerrar. La situación es preocupante no solo para el sector cultural y artístico, sino también para las autoridades, que reconocen que el cierre de estos establecimientos afecta de manera directa a la economía de una ciudad que es identificada por su aspecto rumbero. Sobre el tema habla Argemiro Cortés, secretario de Desarrollo Económico. La información que tenemos es que el 50% de ellos han tenido que cerrar, no han podido aguantar la difícil situación económica que llevan, ya casi 4 meses cerrados, y no han podido pagar todos sus pasivos y todas sus obligaciones sin ningún tipo de ingreso. Ellos ya tienen unos protocolos y esperamos nosotros que tengamos la oportunidad de dar apertura a estos pilotos de estos bares y estas discotecas. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, 515 empresas del sector cultural no renovaron su matrícula mercantil y decidieron cerrar por completo debido a la crisis por la pandemia por el coronavirus. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. 5:42, Lina, gracias. Vamos ahora a Cartagena, la noticia más importante con la que despertamos en la capital de Bolívar. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Pues el pasado 11 de julio, el alcalde de Cartagena, William Dao, envió un oficio al secretario del Interior, David Mulda, solicitando el informe del estado actual del cumplimiento de la orden policiva de restitución del espacio público del edificio Acuarela. Vencido de los 3 días para responder, el funcionario explicó que todo lo relacionado con la orden policiva de este inmueble es un proceso que ya culminó y que quedó en firme. Hay que recordar que un juez aclaró el trámite del proceso policivo y es por eso que el inspector de policía requirió nuevamente a la constructora para que proceda a restituir el espacio público. Escuchemos al secretario del Interior, David Mulda Cavadilla. Precisamente lo que estamos tratando es agilizar esta situación, ¿no? ¿Sí? Que viene desde el año pasado, en el sentido de que si la constructora en un término que se le ha dado no procede, el distrito tendrá que proceder a hacer la demolición. O sea, el señor alcalde está en la disposición de hacer cumplir el fallo y va a proceder en caso de que la constructora no entre a resolver esta situación. Ellos tienen un término de 5 días, de acuerdo con la ley, que se le ha notificado. Recordemos que en días pasados el alcalde de Cartagena, William Dao Chamá, advirtió que demolerá Acuarela solo si así lo decide un juez. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. 5:43 y un escándalo sexual sacude a la iglesia en el departamento del Meta. Yolanda Martínez, en Villavicencio. Un nuevo caso de abuso sexual salpica a la Iglesia Católica en el departamento del Meta, puntualmente en Villavicencio, su capital, según denuncia oficial. 5 sacerdotes adscritos a la arquidiócesis de Villavicencio fueron denunciados por su presunta responsabilidad en el delito de actos sexuales contra un menor de edad, así lo confirmó Carlos Villabón, vocero de la Iglesia Católica en esta parte del país. 5 sacerdotes que él nos presenta en esta denuncia, 2 ya han fallecido y 3 pues están vivos y que ya se han tomado las medidas correspondientes que implica en estos casos, como es una vez recibida la denuncia, iniciar una investigación preliminar. Estos 5 sacerdotes, de los cuales 2 ya están muertos, también forman parte de la investigación contra 18 prelados de la Iglesia que se adelanta por parte de la Fiscalía y por parte de la misma Iglesia. Desde Villavicencio, Yolanda Martínez para la FM, las noticias como son. 544. El gobernador del Putumayo resultó contagiado con coronavirus. Yamile de Díaz, buenos días. Muy buenos días. El mandatario fue notificado positivo para COVID-19 junto al secretario de Infraestructura. En el comunicado de la gobernación del Putumayo se indicó que el funcionario se habría contagiado en la ciudad de Bogotá. Jorge Molina Giraldo, secretario de Salud Departamental, indicó cuál es el estado actual de los funcionarios. Tenemos el caso del señor gobernador del departamento, Buanerje Rosero Peña, quien se encuentra en estables condiciones generales en un centro hospitalario de la ciudad de Mocoa. También se encuentra el secretario de Infraestructura Departamental, Alejandro Buccelli, quien se encuentra en buenas condiciones generales, cumpliendo con su aislamiento en su domicilio en la ciudad de Mocoa. Asimismo, se conoció que por ser contactos estrechos se aplicaron pruebas al comandante de la policía, al comandante del ejército del departamento y alcaldes de los municipios de Puerto Asís, Orito, La Hormiga y Puerto Leguízamo, que en estos momentos se encuentran en aislamiento obligatorio, al igual que varios funcionarios de la gobernación. Desde el Putumayo, Yamilet Díaz para la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 5:45 amaneció en el país. Vamos a las calles de Bogotá. Más de 30 IPS de la capital del país llegaron al 100% de ocupación. Alejandra Uribe, buenos días. Muy buenos días, William, para usted, para todos nuestros oyentes. Pues mire, alguno de ellos, la Clínica del Occidente, la Clínica Contro, la Clínica de la Mujer, la Fundación Santa Fe, la Clínica Reina Sofía, Clínica de la Colina, incluso el Hospital Militar, pues ya no cuentan con camas disponibles para atender a pacientes que sean positivos para coronavirus o incluso tengan alguno de los síntomas. Hay que decir también que todas han llegado al 100% y otras tantas se mantienen entre el 95 y el 98%. Ante esta situación habló el secretario de Salud, Alejandro Gómez. Estamos en el momento más complejo y por supuesto todos los días tenemos más pacientes, tanto positivos como en hospitalización y en cuidados intensivos. Ya cerca de las 1.200 camas dispuestas para atención de UCIs en COVID en la ciudad, sigue siendo muy alta la congestión, por eso tan importante lo que estamos haciendo en los territorios, en Ciudad Bolívar, en Usme, en Tunjuelito, en Los Mártires, lo que estamos haciendo en Santa Fe. Si hacemos un resumen de lo que sucede hoy en Bogotá, tenemos y amanecemos con el 89,3% de ocupación de UCI y también hay que decir que hay 1.106 personas en este tipo de camas. En Bogotá hasta ahora solo hay 133 camas disponibles para atender a algún paciente con complejidad por este nuevo virus. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. Ronda informativa en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dicen que las paredes tienen oídos.

República, la cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. William, tenemos noticias de última hora, me parece, se aplazó el tercer día sin IVA. Sí, señor. Sí, señor. Sí, además importante, ¿no? El presidente Iván Duque hace contados instantes en su Twitter acaba de asegurar que el día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, ante medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia, aplazaremos el tercer día sin IVA buscando el mayor beneficio para los colombianos. Este tercer día sin IVA se realizaría el próximo domingo. Queda aplazado. Domingo en mitad de puente y en plena entrada de pico de pandemia, el gobierno nacional, lo que acaba de anunciar el presidente Duque, es que se aplaza, se le buscará nueva fecha. Se aplaza, se aplaza, se aplaza. Sí, ayer el presidente había defendido el día sin IVA capa y espada. Y esta mañana está diciendo que no, William. Pero lo sigue defendiendo. No, claro. Es claro que el gobierno nacional ve que esa es una manera de reactivar la economía, pero es claramente inoportuna, ¿no? No es el momento de que los colombianos se lancen a las calles a comprar cosas, sí, sí, cuando estamos llegando al tope de las unidades de cuidado intensivo y un crecimiento exponencial de contagios, pues no es el momento. Creo que pues oportuno. Y en eso estamos de acuerdo, pero ¿qué pasó entre ayer y hoy? Porque esa no era la decisión de ayer, digo. No, no, la de ayer era que se mantenía. Entonces, ¿qué pasó entre la pregunta ayer es pertinente. Y hoy? Sí. Es pertinente, Luis Carlos, la pregunta. Sí, algo pasó. Algo pasó con los alcaldes. Algo pasó. Bueno, sí, ayer el presidente estuvo en la ANDI, ¿no? Sí. Sí, aquí ayer algo pasó. La pregunta es, ¿qué pasó? Ayer estuvo con los industriales. Sí. Y fue donde se despachó muy duro contra la alcaldesa de Bogotá, sin mencionarla. Saliendo de eso, algo ocurrió. ¿Ganó la presión de la alcaldesa Claudia López? Pues ella siempre se ha opuesto a eso, ¿no? Desde un comienzo dijo que el gran error del gobierno nacional, el día de más contagios, fue el día sin IVA de junio, y que eso no había que seguir cometiendo ese mismo error. Ella siempre se opuso a eso, siempre. Ganó el pulso. Y Fenalco ayer había dicho que eso no iba a tener éxito, que eso estaba cerrado, que eso es mejor dejarlo así. Bueno, vamos a tener detalles de esto en instantes. 5:57, himno nacional de la República de Colombia. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Himno Nacional de Colombia. Símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia. Thank you.